Mami me dijo, un programa de género y diversidad. Baja un poquito el volumen. Mami me dijo, un programa de género y diversidad. Martes de 18 a 20 horas por Radio Voces, 87.7. Otra vez. Mami me dijo, un programa de género y diversidad. Martes de 18 a 20 horas por Radio Voces, 87.7. Decí Radio Voces, 87.7, así como con un poquito más de énfasis. Radio Voces, 87.7. Estaría raro ahí, ¿no? Sí. Se me traban las R. No importa eso, lo que trata de terminar. Radio Voces, 87.7. Radio Voces, 87.7. ¿Otra vez? Otra vez. Radio Voces, 87.7. Sin vos no hay voces. Sin vos no hay voces.